La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Lunes 20 de enero del año 2020. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Estamos estudiando un tema acerca de ungir nuestros ojos y hemos aprendido que esta unción es ponernos al Cristo en nuestros ojos. ¿Y cómo fue ungido Cristo? Sino con óleo de gozo. Y luego esta palabra para gozo, sus, sazón, es la palabra original con su raíz sus. Nos lleva a la misma cita de Isaías capítulo 12 en el verso 3, donde dice: y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Luego hemos estado aprendiendo de estas fuentes de salvación. La escritura dice en el Salmo número 84 y el verso 5 y 6: Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de las lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Luego, estas fuentes son fuentes de salvación. Dios en este valle, dice la versión antigua, el valle de Baca, la porción en la versión 1960 dice: ponle el valle de lágrimas, ponle por fuente. En otras palabras, en lugar de que yo me vuelva a la fuente, dejo que Él sea la fuente, que sea el Señor el que me haga fluir de manera correcta en medio de todas las cosas. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos salvación de nosotros mismos? Elena y su esposo Manuel comenzaron felices su luna de miel. Se fueron a la costa de su país, Portugal. Para Elena todo era el cumplimiento de una ilusión, la feliz conclusión de todo lo que ella deseaba. En medio de la felicidad, Elena y Manuel entraron al mar a bucear. Elena vio pasar un buque y nadó debajo del agua hasta casi rozar el casco. Manuel le indicó por señas que se apartara del buque, pero la frase de ella siempre había sido: me gusta correr riesgos. Acto seguido, Elena se hundió bajo la quilla del barco y nunca la hallaron. Tenía 25 años de edad solamente. Su noviazgo con Manuel había sido una carrera y su explicación siempre era: me gusta correr riesgos. Se casó a los 2 meses de haber conocido apenas a Manuel. Al defender su impetuosidad, solo decía: me gusta correr riesgos. Así llevaba Elena su vida. Todo para ella eran riesgos. Tarde o temprano tenía que ocurrirle alguna tragedia. Es inevitable correr riesgos en esta vida. Algunos hasta sirven para el desarrollo del carácter e inclusive de la fe. Nunca arriesgar nada es nunca lograr nada. Pero hay una gran diferencia entre riesgo y el otro riesgo. Hay riesgos que son sanos, así como lo hay inútiles. La vida sabia y saludable no está compuesta de azares, de accidentes, de me palpitó el corazón, de riesgos a la vida, sino a una vida sabia que la rija con inteligencia, con cordura, con sensatez. Al mundo mismo lo gobiernan leyes lógicas, sabias y prudentes. Dios, Creador Supremo, lo hizo todo con inteligencia y lo supeditó a ciertas leyes, desde las partículas atómicas más diminutas hasta el gran cosmos universal que no tiene límite. Todo está gobernado por las leyes definidas de Dios. De igual forma, Dios nos diseñó la vida, nuestra parte para cada quien, lo que tendríamos que caminar, los riesgos que deberíamos correr, virtudes morales como la injusticia y la justicia, la integridad mezcladas con cualidades mentales, como entendimiento y la razón, deben ser las que nos guíen a través de esta vida. Y si la sabiduría y la moralidad de que Dios nos da, añadimos virtudes espirituales, eso garantizará nuestra supervivencia. Tal vez la mayor de estas sea la fe. Cuando ejercitamos la fe en Cristo Jesús nuestro Señor, fe que nos une a nuestro Creador y nos hace actuar de acuerdo a sus leyes divinas, nos produce protección, satisfacción, aún sosiego. No vivimos como esclavos de riesgos, luego sometámonos más bien a la voluntad de Dios. Con Él no hay riesgo ni inseguridad, sino solo seguridad. Entreguémosle nuestra vida a Él. Luego, aunque atravesemos el valle de lágrimas, aunque haya dolor en nuestra vida, Él es el que pone la fuente para que podamos beber de su presencia. Mi hermano y mi amigo, acérquese a la fuente verdadera. Su nombre es Cristo Jesús. No es una religión, no es la iglesia, no es un hombre, no es un culto. Es el Hijo de Dios y le ama a usted y me ama a mí. Que Dios bendiga su corazón y bendiga su vida en este pequeño devocional. Señor, guárdanos a todos y bendícenos, Cristo Jesús. Socórrenos y ayúdanos a vivir cerca de ti. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Santo.